Lecciones de la Biblia. A continuación. Todos sean bienvenidos a nuestro repaso de lecciones de la Biblia, hoy con el tema Cielos Nuevos y Tierra Nueva, terminando nuestro libro de Isaías, y hoy el texto está en Isaías capítulo 65, versículos 17 y 18. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Esta es una visión de la realidad, porque lo que estamos viendo es lo más inseguro que nosotros podemos tener. En cambio, lo que no vemos es lo más seguro. Eso lo dice Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo número 4. Miren lo siguiente. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Todo lo que existe, todo lo que vemos, lo que el hombre ha construido, finalmente va a desaparecer. En cambio, lo que no vemos, por la fe vemos las mansiones celestiales, una tierra nueva, una vida nueva, es lo más seguro y es lo que va a ocurrir. Todas las maravillas, entre comillas, que el hombre ha construido, con su gloria efímera y pasajera, terminarán. Y lo único que va a quedar en la tierra es la gloria de Dios. Así que hoy recibimos un mensaje de muchísima esperanza, de mucho consuelo, para seguir adelante, para continuar. Y lo que les voy a decir parece campaña política, pero en el nuevo reino que Dios va a establecer habrá comida para todos, casa para todos, educación para todos, salud para todos, un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano a tal punto de que podemos congeniar con los animales que hoy llamamos salvajes. Muy pronto todo será vuelto a su situación normal. Es como si nos hubiéramos ido a comerciales de 6.000 años cuando Adán y Eva pecan y ahora hemos entrado en este oscuro mundo alumbrado solo por la gracia y la virtud de Jesús. Así que no nos rendimos. Continuamos adelante. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tienes nuevas las cosas. Y hoy yo puedo adelantar el cielo aquí en la tierra. Y todo esto, el ser humano lo ha querido tener. Alimentación, educación, salud para todos. Sin Cristo. Por eso ningún gobierno humano, ningún gobierno mundano, podrá brindarnos lo que Cristo nos va a otorgar. Todo desde el punto de vista del amor. Eso significa que cada ser humano necesita estar en Cristo, necesita entregarse a Jesús. Todo esto de cielos nuevos y tierras nuevas no es algo irreal, no es una metáfora, no es un sueño, es una realidad que hoy podemos empezar a disfrutar y a vivir. Por eso vive tu vida en Cristo, entrégale tu corazón, y puedes empezar a disfrutar de cielos nuevos y tierra nueva aquí adentro, porque muy pronto será una realidad completa y total. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.